absoluta, tanto de programas, de planes, en materia de desarrollo provincial desde hace tanto tiempo. Así que me parece que, digamos, no solo va a estar presente la atención de las cuestiones de emergencia coyunturales, sino también la necesidad imperiosa de empezar a pensar en el mediano y en el largo plazo, formulando planes bueno, que puedan poner a la provincia dentro del circuito de la producción, del financiamiento internacional, de la inserción internacional de la provincia y de la modernización de la estructura productiva, ¿no? Uh-huh. Bueno, usted lo ha dicho, es una cartera, la de fruticultura, que comprende bueno, grandes gran cantidad de áreas, el caso de la fruticultura concretamente, también el caso de la ganadería, la cuestión de la minería en nuestra provincia, y un tema también delicado como es, por ejemplo, el llamado proyecto o plan agroalimentario, ¿no?, firmado con China. Seguramente va a ser un tema para tratar desde la cartera de fruticultura. Usted ya, como integrante del foro legislador del foro rionegrino, ha marcado cierta posición respecto a este tema. ¿Cómo se va a trabajar en este caso desde el gobierno provincial? Nosotros habíamos marcado posición respecto del convenio que la provincia, del preacuerdo que la provincia firmó con bueno, fue de público conocimiento y que creo que terminó ahora no hace mucho tiempo con un dictamen de la procuradora que era lapidario. Creo que ese acuerdo es un acuerdo insostenible para la provincia de Río Negro, porque de más o menos casi 30 cláusulas, son un poquito menos, pero de casi 30 cláusulas, solo una era una obligación de la parte china respecto de la provincia. El resto eran todas obligaciones de la provincia con respecto a los inversores chinos. Así que me parece que eso ha quedado bajo signos de interrogante, ¿no? No creo ni le veo ninguna consistencia a esa iniciativa. Me parece que la iniciativa hay que tomarla con los actores del territorio, con las organizaciones sectoriales de los productores de la provincia, con las instituciones académicas, con organismos nacionales y obviamente los propios organismos provinciales. Creo que ese es el ámbito en el que hay que formular planteos, ¿no? Programas agroalimentarios para adelante. Claro. El otro tema también que... ¿Cómo le va, Bardejia? Omar González es mi nombre. Buenos días. El otro tema que mencionaba mi compañera tiene que ver con el componente de minería, ¿no? Y allí también usted ha tomado postura en tanto legislador sobre las explotaciones a cielo abierto. ¿Qué va a hacer ahora en su nuevo rol de ministro de la producción? No, analizar la situación. Me parece que la región sur y especialmente en la zona, digamos, en el núcleo afectado por las cenizas, creo que hay que repensar las alternativas productivas. No me refiero así en forma específica a la cuestión de la minería, digo que en general hay que pensar o repensar la matriz productiva que pueda brindar alternativas a la población de la región sur. La minería es parte del potencial de la región sur, así que, y así como creo que hay que analizar todas las posibilidades, también hay que poner en juego esta. Uh-huh. Digo, por lo menos en el análisis de alternativas. Me parece que a nadie le puede pasar desapercibido el problema de desastre que está viviendo la zona a raíz de las cenizas, y me parece que así como por allá a principios del 80 aquella comisión interinstitucional, que creo que tan importante fue porque culmina con la creación del ente de la provincia, del ente de la región sur, y que fue el origen del ente y de todas las alternativas que después se bajaron, me parece que ahora de alguna manera se termina un ciclo, y me parece que, no digo la misma experiencia, pero creo que hay que replicar un espacio en donde los organismos nacionales, que tienen bastante inserción, los organismos provinciales, los municipios, bueno, las organizaciones, podamos volver a repensar cuáles son las alternativas, porque me parece que la cosa ha quedado sumamente, lesionada, ¿no?, deteriorada en la región a raíz de este evento natural, y creo que hay que poner todo en consideración. Luis, yendo a lo político institucional, la relación con el gobierno nacional, han confirmado al secretario de Fruticultura o de Agricultura, usted me dirá, porque también nos llegó una versión de que podía ampliarse esa cartera de Fruticultura a Agricultura. Es un hombre que tiene muy buena relación con el Ministerio de Agricultura de la Nación, hablamos de Oscar Rolo. ¿Cómo va a ser esa relación con los ministerios que involucran a su cartera? Hablamos del Ministerio de Producción a nivel nacional, hablamos del Ministerio de Agricultura a nivel nacional. Mire, va a ser fundamental, la relación con los organismos nacionales porque, bueno, creo que lo que más se ha estado destacando o resaltando en todos estos días, posterior a la elección, es precisamente que ya ha quedado, bueno, alineado con el mismo signo político la provincia y la nación, y además, digamos, creo que la mayoría, prácticamente todos los municipios. Entonces me parece que aquí hay un componente de enorme legitimidad política del gobernador electo y del vicegobernador electo que bueno, que de alguna manera creo que va a ser como un eslabón ahí fundamental entre el territorio, entre los municipios, entre todas las regiones que la provincia tiene y el gobierno nacional, ¿no? Me parece que esto quizás sea uno de los componentes más importantes, la posibilidad de poder trabajar en línea, de poder integrar a los planes provinciales tanto a las estructuras y a los representantes del gobierno nacional como a los intendentes concretamente, ¿no? Que son los representantes de los municipios y los territorios. Me parece que esto es realmente significativo, así que va a ser fundamental la relación con el gobierno nacional. El gobernador electo Bardejia ha dicho que, bueno, a su juicio el principal problema que se detecta hoy en la fruticultura está en el pequeño productor, y considero además que hay que darle una mano importante al pequeño productor, al chacarero. ¿Cómo se va a trabajar en ese sentido? Yo creo que es absolutamente acertado porque hoy en día dentro del complejo frutícola existe una fragmentación enorme. Creo que estos últimos 25 años han sido, bueno, muy duros, han generado un desequilibrio que es lo que ahora hace que todo este segmento no tenga rentabilidad, porque existe un mecanismo de comercialización que es bastante predatorio y finalmente nada prácticamente le llega al productor primario, ¿no? Al pequeño productor, queda siempre en un nivel de subsistencia y cuando el entorno no es favorable ni siquiera puede quedar a veces en el nivel de subsistencia y es expulsado de la estructura socioproductiva. Entonces creo que, bueno, la idea es pensar y formular un plan con aspectos muy precisos para poder restablecer equilibrio, ¿no? Y además recuperar autonomía en algunos de los eslabones de la cadena. Me parece que el productor primario ha delegado la comercialización de su producción. Creo que yo empiezo a pensar, esto obviamente que va a ser motivo de análisis entre todos los que formamos parte del equipo, pero me parece que creo que uno de los aspectos más importantes es recuperar autonomía en el eslabón de la comercialización, ¿no? Entre otros, porque eso quizás sea como el camino más directo para poder pensar en recuperar rentabilidad. Bueno, Bardejia, ha sido muy amable por este rato de charla con la radio de la universidad.